uñas. No, no te comas las uñas. Aunque nerviosa estés. No, no te comas las uñas. No, no te comas las uñas. No, no te comas las uñas. Aunque nerviosa estés. No, no te comas las uñas, cosita bonita de mi corazón. No, no te comas las uñas, vida mía, que tú y yo soy. Que te voy a dejar, que me voy a escapar. Lo dice la gente con toda maldad, pero ellos no conocen cariño ni un amor de verdad. No, no te comas las uñas. No, no te comas las uñas. No, no te comas las uñas. Aunque nervioso estés. No, no te comas las uñas. No, no te comas las uñas. No, no te comas las uñas. Aunque nervioso estés. Comas las uñas, no, no te comas las uñas, aunque nerviosa estés.